Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar esta bonita semana, que ya estamos a lunes 10, número entero, pues vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos nublados con temperatura máxima de 58, mínimas de 47. Hay una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 53, con cielos despejados, también con probabilidad mínima de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan cielos despejados, también probabilidad de precipitaciones, con temperatura máxima de 72, mínimas de 45. Y escucharon bien, las temperaturas máximas iban a estar altas, pero al siguiente día vuelven a descender. Para el próximo viernes, temperaturas máximas de 56, mínimas de 42, con probabilidad de lluvias. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Traigan ahí con ustedes un paraguas para que no se vayan a mojar. Y bueno, con eso nos vamos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Drake y A Ciegas. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que recorrerás

paraíso. Paraíso. En muchas culturas, a la muerte del ser humano, a este se le ofrece la promesa del paraíso. Esta palabra nos viene del griego y a su vez parece que proviene del persa. El paraíso es un jardín. Este jardín, en árabe, es Al-Kermel, de donde deriva nuestro Carmelo y Cármenes. En él hay frescas fuentes de agua cristalina, la magnificencia de la creación de Dios se percibe en toda la belleza de las criaturas que lo habitan, ya sean animales o vegetales. Hay frutos y flores por doquier, y el silencio es un bien asequible y disfrutable, y el canto de las aves y el rumor de la naturaleza forman parte armoniosa de ese silencio. Hay paz, hay calma, hay bienestar, hay reposo. Hay posibilidad de estar cerca de Dios. Pero todo aquel que lo haya conocido sabe que si Dios creó el paraíso, fue para que fuese compartido. No hay paraíso sin el otro. Pero el otro puede formar parte del paraíso y compartirlo con él. O lo podemos convertir en un enemigo. Adán y Eva lo compartieron un tiempo. Luego, Caín mató a Abel. Por ahora, la humanidad ha optado por seguir el camino de Caín. Y preferible el infierno del sufrimiento que uno procura al enemigo y que el enemigo procura a uno. Compartir, sin embargo, es vía de acceso a lo creado, es vía al paraíso, un paraíso que no existe sin el otro. Autor desconocido.

los principales asesores del presidente Donald Trump hicieron la ronda de los programas televisivos a fin de preparar el terreno para el enfrentamiento diplomático que tendrá lugar esta semana en Moscú entre el secretario de Estado Rex Tillerson y el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov. Tillerson expresó el día de ayer sus dudas sobre las verdaderas intenciones de Rusia en Siria, donde según él se mostró incapaz de controlar la destrucción del arsenal químico del presidente sirio al-Assad. Esto será parte de las discusiones que tendremos cuando esta semana esté en Moscú. Le pediré al ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, y al gobierno ruso que respeten sus compromisos con la comunidad internacional, con la que acordaron garantizar la eliminación de armas químicas, dijo Tillerson en una entrevista con la cadena ABC. Para mí no está claro por qué Rusia no ha sido capaz de cumplir esa misión. No quiero sacar la conclusión de que han sido cómplices, pero claramente han sido incompetentes y tal vez los sirios jugaron con ellos, por lo que agregó. El régimen de Damasco es acusado por la comunidad internacional de un presunto ataque con armas químicas el día martes que dejó al menos 87 muertos, entre ellos decenas de niños, en la localidad rebelde de Yangsejun. La respuesta, Estados Unidos lanzó la madrugada del viernes un ataque punitivo con misiles Tomahawk contra la base aérea desde la que, según Washington, habrían despegado los aviones que lanzaron las armas químicas sobre Yangsejun. Se trata de la primera intervención directa de Washington contra el régimen sirio. Claramente son aliados de Bashar al-Assad, dijo Tillerson. A propósito de los rusos, deberían influir sobre él y obligarlo a que no use armas químicas, fue lo que añadió. Rusia e Irán advierten a Estados Unidos de represalias si vuelven a atacar a Siria. Es la información que está surgiendo. El centro de mando conjunto de las tropas aliadas del presidente sirio Bashar al-Assad, en el que se incluyen fuerzas de Rusia, Irán, Hezbollah y varias milicias afectan al régimen, han advertido a Estados Unidos de que responderán con fuerza si vuelve a atacar a Siria, como lo hizo el pasado viernes cuando Donald Trump ordenó bombardear con misiles Tomahawk la base aérea de Chayat. Lo que Estados Unidos ha perpetrado es una agresión contra Siria que cruza las líneas rojas. A partir de ahora responderemos con fuerza a cualquier agresor o cualquier violación de las líneas rojas de quien quiera que sea, y América conoce nuestra capacidad de responder bien, reza el comunicado que fue difundido por Ilham al-Harbi, según informa la agencia de noticias. La nota añade que la presencia de militares de Estados Unidos en el norte del país es ilegal y subraya que eso las convierte en fuerzas de ocupación. Las fuerzas integradas en dicho mando unificado aseguran que redoblarán el apoyo al ejército sirio como consecuencia del ataque de Estados Unidos. La declaración del comando conjunto se produce horas después de que el Assad afirmase que Estados Unidos había fracasado en su objetivo de elevar la moral de los terroristas a los que apoya en Siria con su ataque de hace dos días contra la base aérea. ¿Quién es Peugeot Lavoisier? el hacker ruso que fue detenido en Barcelona. El viernes pasado, Levashov, un conocido criminal tecnológico de origen ruso, era detenido en su hotel de Barcelona, donde había llegado recientemente con su esposa. La detención fue llevada a cabo después de una orden de detención internacional emitida desde el FBI estadounidense. Levashov, residente en San Petersburgo, según fuentes de la comunidad de seguridad online, se movería online con el alias de Peter Severa, que se traduce literalmente como Pedro del Norte en ruso. Uno de los hackers con mayor actividad en el sector de enviar correos electrónicos no solicitados o spam. El negocio de Levashov es simple: crear una red de ordenadores infectados a través de software malicioso, incluido en correos electrónicos enviados de forma masiva, y utilizar a su vez estos ordenadores para enviar más emails en un círculo vicioso. El detenido está ahora mismo en el séptimo puesto del ROSCO, un listado que aún las mayores operaciones spam del mundo. Durante varios años, estas supuestas operaciones delictivas de Levashov enviaban más de 1.500 millones de emails cada día, con más de 70.000 ordenadores infectados. Entre el 2010 y 2012, documentos recabados tras el cierre de una de sus operaciones revelaron ingresos de hasta $145,000 durante 3 años, tras millones de emails enviados. Microsoft y las autoridades estadounidenses consiguieron reducir de gran manera su primera red de spam llamada WalletDuck. Meses después repetían cerrando KellyHost, otra red de ordenadores infectados que compartía muchas características técnicas con la anterior. Y esta era solo una parte de los supuestos negocios del hacker, que durante los últimos años había pasado a alquilar sus redes de ordenadores infectados a otros delincuentes digitales por $200. Les permitía enviar 1 millón de correos electrónicos spam. La cifra subía hasta $500 si el contenido del mensaje tenía como objetivo robar cuentas de usuario y contraseñas contra ataques de suplantación de identidad. Esos supuestos hechos ya son de por sí lo suficientemente grave, pero desde el 2012 varios investigadores de ciberseguridad rusos afirman que Pedro del Norte había sido contratado por un nuevo cliente, el Kremlin. El objetivo era inutilizar los sitios web con puntos de vista contrarios al ejecutivo ruso durante las elecciones presidenciales rusas del 2012, así como enviar correos electrónicos afirmando que Mikhail Prokhorov, un rival político de Vladimir Putin, era homosexual. Putin acabó adjudicándose una amplia victoria con más del 63% de los votos, ganando en los 85 sujetos federales de los que se compone la actual Federación Rusa. El salto internacional de Levashov está menos claro. De haber participado o asistido durante la campaña de ataques informáticos contra prominentes miembros de los partidos políticos dominantes en Estados Unidos, ni el FBI ni la embajadora rusa en Madrid han dado más datos. Y sigue el temor a la migra que se siente en las iglesias de Nueva York. Cada domingo, desde hace 6 años, un ecuatoriano, Raúl Morán, acude a misa con su familia a la iglesia católica San Michael, y atender el sermón dominical es una tradición que conserva desde la infancia. Sin embargo, le preocupa la disminución de feligresía hispana en los últimos meses. Morán, de 57 años y residente de Rego Park, comentó que ha notado menos parroquianos en las misas dominicales en español desde que el presidente Donald Trump ganó las elecciones en el mes de noviembre. Mucha gente se desanimó, ya se adivinaba lo que vendría para los indocumentados desde que Trump salió victorioso. La iglesia ha hecho mucho por mantener a las familias hispanas unidas y en calma. Hay mucho miedo fomentado por la desinformación. Hay quienes piensan que los agentes de inmigración harán operativos cerca de nuestras iglesias, aunque nuestros templos son los lugares más seguros ahora mismo, por lo que dijo el inmigrante de provincia de Cañar. El padre y el abuelo lamentó que no se llenen las bancas durante las misas del domingo, aunque la iglesia San Marco y el Comité de Defensa de Brooklyn han realizado foros con la feligresía acerca de las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump.

Aries, vivirá un periodo de conflictos donde los proyectos se verán estancados sin movimientos, así que relájense y espere a que se revierta la situación. En el amor, su relación evolucionará día a día mientras que se permita ser fiel a su pareja. En la riqueza, con paciencia, podrá iniciar nuevos proyectos de forma paralela a su profesión habitual. En el bienestar, pretenda fortalecer su espíritu, pudiendo alejarse de las conductas autodestructivas. Para el signo de Tauro, deberá canalizar todos los deseos de un modo constructivo, abandone los problemas que no le afecten directamente a su vida. En el amor, verá que las discusiones con su pareja serán superadas con una actitud serena y compasiva. En la riqueza, en caso de ser jefe, encuentre nuevas motivaciones y procure ser justo con las personas a su cargo. En el bienestar, permítase que sus ilusiones vuelen, pero no se aferre a ellas. Para el signo de Géminis, gracias a su vivacidad, podrá eliminar esos sentimientos negativos, resurgirá la fuerza de su personalidad y se sentirá más vital. En el amor, pruebe compartir más tiempo junto a su pareja y así suavizará sus ansiedades. En la riqueza, no use ese dinero extra en cosas innecesarias, ahorre para invertirlo a futuro. En el bienestar, baje el consumo de café, ingiera verduras cocidas y más agua. Para el signo de Cáncer, seguramente vivirá una situación un tanto caótica en esta jornada. Procure no descuidar sus pertenencias. En el amor, no permita que la intensidad afectiva dañe sus vínculos y la pasión lo desborde. En la riqueza, es un ciclo para avanzar con decisión y precisión. Aparecerán cambios en el estatus social y laboral. En el bienestar, si ciertos problemas cotidianos lo abruman, ponga en blanco su mente y relájese. Para el signo de Leo, procure no cometer errores por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone, evitando que la pena invada su corazón. En el amor, no sea versátil en el amor, ya que puede llegar a perder todo en un cerrar y abrir de ojos. En la riqueza, magníficas propuestas laborales se acercan, maneje con lucidez las situaciones inesperadas. En el bienestar, intente descansar más para poder rendir mejor en el trabajo diario. Para el signo de Virgo, haga una pausa y así podrá superar las exigencias. Hoy las responsabilidades familiares y laborales lo harán sentir desbordado. En el amor, tenga cuidado en tentarse con una relación pasajera y más con esa persona. En la riqueza, hoy infórmese antes de firmar, decidir un negocio o realizar una inversión. En el bienestar, no se enfrente sin razón con los demás, evite situaciones donde pueda surgir violencia. Para el signo de Libra, una buena mesa acompañada con sus parientes será la mejor opción. La luna hará acrecentar los vínculos familiares. En el amor podrá llegar a tener una discusión con su pareja a causa de sus distracciones afectivas. En la riqueza, evite preocuparse por algunos rumores infundados a nivel laboral. En el bienestar, trabaje para liberarse de la carga del pasado y no arrastrar resentimientos. Para el signo de Escorpión, es el momento para abandonar su inseguridad y sus temores. Deberá guiarse por la voz de la intuición y la sabiduría interior. En el amor, aprenda a expresar lo que siente realmente. Evite mezclar el amor con lo material. En la riqueza, evita que se diluya esa buena negociación a causa de un desacuerdo entre las partes. En el bienestar, potencie su vitalidad para enfrentar en el momento y lugar adecuado los nuevos desafíos. Para el signo de Sagitario, no permita que los miedos por frustraciones pasadas le obstaculicen su impulso creativo. Arriésguese a lo nuevo. En el amor, brinde la importancia necesaria a la persona con que comparte su vida últimamente. En la riqueza, posibles obstáculos en el plano profesional, deberá actuar con tacto si desea evitar una frustración comercial. En el bienestar, es una época ideal para cuidar el cuerpo, hacer ejercicios y dietas alternativas. Para el signo de Capricornio, por más que se sienta devastado, deberá luchar penosamente para derrotar los obstáculos que se le puedan presentar en su vida. En el amor, busque esa persona que realmente lo haga feliz en el amor. En la riqueza, refuerce su perfil laboral a través de sus conocimientos y principios. En el bienestar, encuentre el camino que modifique su estilo de vida y lo haga sentir maravillosamente. Para el signo de Acuario, no tenga vergüenza y rompa con su hermetismo. Sería muy bueno que amplíe sus relaciones sociales. le facilitará nuevas oportunidades. En el amor sentirá que está tocando el cielo con las manos con esa persona que hace poco conoció. En la riqueza, en días podrá revertir esas situaciones comerciales que lo perjudican en este momento. En el bienestar, trate de animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos más íntimos. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Será una jornada en la que deberá mantenerse precavido o precavida, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. En el amor, Venus le brindará esa sensibilidad que tanto necesita en el plano amoroso. En el bienestar, tome conciencia de su salud. Sería ideal que comience a cuidar su cuerpo. Y en la riqueza, intente no abandonar la meta ante el primer obstáculo que se le presente. Nueve de la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

me usaste como un maniquí. Una horrible aventura, una historia absurda. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a continuar con el siguiente apartado. Espero que tengan listo su papel y lápiz, si no lo tienen vayan por él para que escriban más adelante pues el ejercicio que nos toca hacer el día de hoy. Y si hay alguna palabra que ustedes consideren es importante, pues interesante para ustedes, y les va a ayudar para que también lo escriban, por favor. Y bueno, antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo soleado, en algunas partes está nublado, porque se esperan cielos parcialmente soleados a nublados el día de hoy, con temperaturas máximas de 56, mínimas de 39. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos nublados, con una mínima probabilidad de precipitaciones, con temperatura máxima de 58, mínimas de 47. Para el día miércoles esperan cielos soleados, con una mínima probabilidad de precipitaciones, temperaturas máximas de 69, mínimas de 53. Para el próximo jueves, cielos despejados, con probabilidad de precipitaciones, con temperaturas máximas de 72, mínimas de 45. Y si escucharon bien, 72 las máximas. Para el siguiente día, el viernes,

y tienes que verlo, tienes que sentirlo para que se pueda cumplir. Cuando uno tiene la duda, cuando el ego te dice tú no puedes, ¿cómo crees que tú puedes hacer un milagro? ¿Cómo puedes que tú, siendo así, siendo asá, tú no tienes esa capacidad? Ese es el ego el que nos está diciendo constantemente que nosotros no podemos hacer las cosas que realmente podemos hacer. Si nosotros despertamos, como nos ha dicho también el libro, pues veremos esa conexión que hay de nosotros con el Espíritu Santo, ¿no? Con Dios o con tu Dios. Esa conexión que nosotros pues la creemos separada, creemos que Dios está separado de nosotros, así como creemos que toda la gente que vemos está separada de nosotros, y si los vemos enfermos decimos pobrecitos, en lugar de decir, oye, yo te ofrezco la sanación porque sé que Dios te da esa sanación. El cuerpo siempre va a obedecer lo que nosotros estemos diciendo, y también lo que nosotros vemos en el cuerpo es una manifestación de nuestra mente. Si nosotros estamos interpretando pues nuestra vida, nuestro cuerpo con ciertas limitaciones, es que no estamos viendo a fondo, como nos dice también el libro, ¿no? Siempre que ves a alguien limitado a un cuerpo o por un cuerpo, estás imponiéndote a ti mismo ese mismo límite. Eso nos lo dice también el libro. Entonces, tenemos que estar dispuestos a aceptar el propósito del aprendizaje, de escaparnos de toda esa limitación que nos ponemos nosotros y que les ponemos a las demás personas. Todo aquel que concibe el cuerpo como un medio de ataque y cree que de ello se puede derivar la dicha, demuestra inequivocadamente que es un mal estudiante. ¿Por qué? Porque obviamente pensamos, ah, pero es que para estar pues feliz y contento, pues tengo que sanarme primero, tengo que enfermarme de esto y después sanarme. Entonces así no es como funciona. Si tú ahorita estás enfermo, cualquier enfermedad que tengas, sea leve o grave o crónica, tú tienes ese poder de sanarte y de decirle a tu cuerpo, a ver si mi naturaleza, la naturaleza de mi cuerpo es estar sano, yo estoy sano. Y no importa lo que te digan los demás, tú créelo, siéntelo y vas a ver cómo todas las células de tu cuerpo te van a escuchar, van a despertar, y las células que tienen que morir van a morir, y las células que tienen que pues nacer nuevamente, que sean nuevas, pues van a reemplazarlas. Y tiene que haber esa comunicación, ¿verdad? Tiene que haber esa comunicación entre células, pues, para que hagan las cosas bien. Entonces ten eso presente constantemente, estés o no estés enfermo, para que no llegue a ti pues nada que no quieras. Sé congruente con lo que estás pensando, con lo que le estás diciendo a tu mente y con lo que tú estás haciendo y lo que estás viendo. Es un trabajo diario y es un trabajo que requiere pues de mucha atención. Yo sé que es muy difícil porque durante el día uno puede presentar pues esos estados de ánimo, de repente estoy bien, de repente estoy enojado, enojada, de repente me deprimo, de repente me pongo triste, de repente me enojo, me hacen enojar, etcétera, etcétera. Pero recuerden que todo lo que nosotros estamos viviendo, todos esos sentimientos o todas las culpas que les estamos poniendo a otras personas, pues nada más somos nosotros, es nuestro propio reflejo, es nuestra propia proyección, es nuestro espejo. Recuerden ese ejercicio que yo les dije, ¿no? O esa imaginación, eso que les dije de que si cada uno trajéramos un espejo en nuestra cara, nos pusiéramos un espejo cada vez que vamos a platicar con alguien, la otra persona también se pusiera un espejo, obviamente nos estaríamos viendo a nosotros mismos. Entonces tú no podrías insultar o desearle algo mal a tu propia cara, ¿verdad? Claro que no. Entonces tendríamos que tener un corazón demasiado duro para insultarnos o decirnos cosas que nos hagan sentir mal. Entonces yo les decía, si nosotros viviéramos ese mundo de esta manera, pues no habría problemas, no habría corajes, conflictos, ni nada que se le parezca, porque no nos atacaríamos a nosotros. Desafortunadamente, pues nadie va a andar con un espejo todos los días y poniéndole enfrente de la otra persona, pero sí lo podemos recordar constantemente. Yo sé que puede llegar una persona que nos haga irritar y le vamos a atribuir pues ese irritamiento a esa persona, es decir, esa persona que está enojada y esa persona que tiene problema y no me voy a dejar que me insulte. Yo sé que como humanos así reaccionamos y yo sé que aunque estemos leyendo este libro podemos estar cayendo cada vez, pero lo importante es después tal vez meditarlo y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué porque sé que ese insulto que le hice a esa persona me lo hice a mí mismo. Y sé que todo ese pensamiento que yo tengo acerca de esa persona es mío. Saca lo peor de mí. O sea, no es de esa persona, no lo tiene ellos. Como también les dije en el programa anterior, que es como si nosotros tuviéramos una cajita. Nuestros pensamientos están en una caja, están separados, están divididos. En uno está del amor, otro está de la ira, la tristeza, y todas esas tarjetitas están ahí. Entonces, si nosotros nada más en nuestra cajita hubiera puro amor, no sabríamos el significado del dolor, de la tristeza, del coraje, de la rabia y de todo eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos a alguien y nos hace enojar, y tú vas a decir, pues no me puede hacer enojar. ¿Por qué? Porque no está en mi cabeza, o sea, no están esas tarjetas. Entonces, hay que ser conscientes en eso. Enójate si te quieres enojar, pero experimenta ese coraje conscientemente. Decir, ok, me estoy enojando, pero me estoy enojando conmigo mismo, no con esa persona. Yo soy la persona, yo soy el único o la única que me está diciendo esto, o que está escuchando esto, o lo está interpretando de esta manera lo que la otra persona está diciendo. Entonces hay que ser conscientes en todo esto. Si no eres consciente en el momento, que yo sé que la mayoría no lo somos, pues es el momento que después, ya que te enojaste con la persona, pues lo practiques y digas, ok, me equivoqué. Y es de sabios, ¿no?, reconocer los errores, cambiar de opinión y decir, bueno, borrón y cuenta nueva, y otra vez vuelvo a empezar. En el momento que nosotros lo hagamos, en el instante en que la otra persona pensamos que nos está atacando, y reconocemos en ese instante que somos nosotros, es ahí cuando ya vamos a empezar a estar despertando, y que nos vamos a estar evitando llenarnos de pensamientos negativos, y estaremos conscientes de que la proyección, pues obviamente nada más es nuestra, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a pasar directamente a la lección, que el día de hoy nos toca la lección 62, y nos dice, perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Y empezaré a leerles, ¿ok? Escríbanlo, que este es el ejercicio que tienen que hacer el día de hoy. Si ustedes tienen que perdonarse ustedes y alguien más, que ustedes consideren que es alguien más, háganlo, por favor. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Y díganlo de todo corazón, siéntanlo. Tu perdón es lo que lleva a este mundo de tinieblas a la luz. Tu perdón es lo que te permite reconocer la luz en la que ves. El perdón es la demostración de que tú eres la luz del mundo. Mediante tu perdón vuelves a recordar la verdad acerca de ti. En tu perdón, por lo tanto, reside tu salvación. Las ilusiones que tienes acerca de ti y acerca del mundo son una y la misma. Por eso es por lo que todo perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Tu meta es descubrir quién eres al haber negado tu identidad atacando a la creación y a su creador. Ahora estás aprendiendo a recordar la verdad. Para ello, el ataque tiene que ser reemplazado por el perdón, la manera que los pensamientos de vida puedan reemplazar a los pensamientos de muerte. Recuerda que en todo ataque apelas a tu propia debilidad, mientras que cada vez que perdonas apelas a la fortaleza de Cristo en ti. Te vas dando cuenta, pues, de lo que el perdón hará por ti. Eliminará de tu mente toda sensación de debilidad, de tensión y de fatiga. Arrasará con todo vestigio de temor, culpabilidad y dolor. Reinstaurará en tu conciencia la invulnerabilidad y el poder que Dios le confirió a su Hijo. Regocijémonos de poder comenzar y concluir este día practicando la idea de hoy y de usarla tan frecuentemente como nos sea posible en el transcurso del día. Ello te ayudará a que pases un día tan feliz como Dios mismo quiere que tú seas, y ayudará a aquellos que te rodean, así como a aquellos que aparecen encontrarse lejos en el espacio y en el tiempo, a compartir esa felicidad contigo. Tan a menudo como puedas el día de hoy, con los ojos cerrados, a ser posible, repite para tus adentros, Entonces ustedes cierren los ojos y se dicen: perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Cumpliré mi función para así poder ser feliz. Dedica entonces 1 o 2 minutos a reflexionar sobre tu función y la felicidad y liberación que te brindará. Deja que pensamientos afines acudan a ti libremente, pues tu corazón reconocerá estas palabras y en tu mente se encuentra la conciencia de que son verdad. Si te distraes, repita la idea y añade: deseo recordar esto porque quiero ser feliz. Y eso es lo único que tenemos que hacer el día de hoy. Hay que perdonar, perdonen de corazón para que ustedes puedan sentir pues esa luz, esa paz, esa dicha que es la que debemos sentir todos los días. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Cumpliré mi función para así poder ser feliz. Y si se les olvida, deseo recordar esto porque quiero ser feliz. Y bueno, aquí finalizamos ahora sí el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traigo una recetita para todas las mujeres que están pues ya en esa etapa de la menopausia o están apenas queriendo entrar o se quieren prevenir, ¿no?, de esta etapa. Cuando se presenta esta etapa, es por lo general entre los 45 y 50 años de edad. Incluso hay personas que llegan a presentar la menopausia antes y le llaman menopausia prematura o algo así. Pero bueno, es una etapa que por lo general pues puede resultar muy confusa para la mujer, sobre todo si no se previene, ¿no? Porque hay muchos medicamentos naturales, hay muchas recetitas naturales que te ayudan a combatir los síntomas, que son lo más molestoso por lo visto para las mujeres que ya están en esta etapa, ¿no? Por ejemplo, les presentan sofocos, problemas para dormir, aumento de peso, el cambio de ánimo, cambio anímico, que de repente, pues como mujeres ya saben que nuestras hormonas, ¿no?, de repente estamos muy felices, al rato estamos llorando y ponen ese tipo de chistes, ¿no?, que a veces sí es cierto, ¿no?, pero no siempre. Entonces, para combatir estos síntomas es necesario que ustedes pues también cambien sus hábitos alimenticios. Todo tiene que ver con alimentación, amigos y amigas. Si ustedes están casados, amigos, y pues quieren compartirlo con su esposa, háganlo, porque también les va a ayudar a ustedes, se van a evitar muchos problemitas, ¿no? Recuerden que la menopausia es porque las hormonas pues ya no se producen como estaban antes. Se reduce la producción de hormonas de estrógeno y progesterona. Entonces, por eso sé que empieza el cuerpo como a colapsarse de una u otra manera. No entiende muy bien qué es lo que está pasando. Como un carro cuando se le está acabando la gasolina o ya se le acabó y está como que prendo o no prendo, ¿no? Así es algo parecido. Entonces, primeramente, pues yo también les recomiendo que practiquen yoga o que mediten. Eso les va a ayudar mucho porque van a tener un mayor control también de sus pensamientos y obviamente de su cuerpo. Van a mandarle señal de relajación, y si un cuerpo está relajado pues no le pasa nada, ¿verdad? Entonces practiquen yoga, no es tarde para practicar yoga, no importa la edad que tengas, aunque sea los ejercicios de respiración, y así se empieza y vas a ver cómo te vas a mantener tranquila y te va a ayudar muchísimo. Bueno, el día de hoy les traje una bebida súper natural, súper rica también. Es casi como un smoothie, como una malteada, y te va a ayudar a combatir las molestias que ya te dije. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Necesitas una taza con leche de soya. Muy importante que sea de soya, no la leche de vaca, ¿ok? Necesitan 3 guayabas picadas, preferiblemente que no tengan semillas, ¿ok? Un mango picado, sin cáscara, media cucharada de esencia de vainilla o un chorrito de vainilla, y una pizca de canela en polvo. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a agregar todos estos ingredientes en la licuadora, lo van a licuar hasta que obtengan una mezcla homogénea y lo van a servir y beber al instante un vaso. Esta porción te va a dar para 2 vasos. Entonces, si quieres guardarlo en un frasco que esté hermético, que tenga tapadera hermética, para que no se vaya a perder pues los nutrientes. O se lo puedes dar a tu esposo, ¿no? O te lo tomas después, pero te alcanza para dos vasos, o puedes utilizar menos cantidad que nada más te dé para un vaso, ¿ok? Vas a tomar este vasito dos o tres veces por semana y vas a ver cómo te vas a sentir bien, se te van a quitar esos bochornos que le llaman, o sofocos, y todos esos síntomas. También yo te recomiendo nuevamente, haz un poquito de yoga, meditación, para que sea completo el efecto, ¿no? Y evitar, pues ya saben, las comidas que nos hacen sentir pues más enojados, ¿no? Como el picante o comidas irritantes, o ver programas también que no ayudan. También lo que vemos, todo lo que vemos, todo lo que comemos, todo lo que decimos, todo lo que nos dicen, todo lo que nosotros capturamos en nuestra cabeza, pues obviamente nos hace daño, ¿no? Si no lo sabemos procesar bien, de decir, a ver, esto no me funciona, esto es basura, lo elimino, ¿no? No lo hacemos así, en todo nos lo guardamos y de repente pues nuestro cuerpo dice, a ver, ponme atención, mira lo que estás haciendo. Y pues cuando nos damos cuenta, tal vez ya es muy tarde, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula Paraíso. Culturas, a la muerte del ser humano, a este se le ofrece la promesa del paraíso. Esta palabra nos viene del griego y a su vez parece que proviene del persa. El paraíso es un jardín. Este jardín en árabe es Al-Kermel, de donde deriva nuestro Carmelo y Cármenes. En él hay frescas fuentes de agua cristalina. La magnificencia de la creación de Dios se percibe en toda la belleza de las criaturas que lo habitan, ya sean animales o vegetales. Hay frutos y flores por doquier, y el silencio es un bien asequible y disfrutable, y el canto de las aves y el rumor de la naturaleza forman parte armoniosa de ese silencio. Hay paz, hay calma, hay bienestar, hay reposo, hay posibilidad de estar cerca de Dios. Pero todo aquel que lo haya conocido sabe que si Dios creó el paraíso, fue para que fuese compartido. No hay paraíso sin el otro, pero el otro puede formar parte del paraíso y compartirlo con él, o lo podemos convertir en un enemigo. Adán y Eva lo compartieron un tiempo. Luego Caín mató a Abel. Por ahora, la humanidad ha optado por seguir el camino de Caín. Y preferible el infierno del sufrimiento que uno procura al enemigo y que el enemigo procura a uno.

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de despedirnos, pero antes vámonos con la temperatura, que ya aumentó un poquito. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy, máximas de 56, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana se esperan cielos nublados, hay probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 58, mínimas de 47. Para el día miércoles esperan cielos despejados, soleados, máximas de 69, mínimas de 53, con una mínima probabilidad de precipitaciones. Para el día jueves, cielos despejados, soleados, máximas de 72, mínimas de 45, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día viernes esperan lluvias, con temperatura máxima de 56, mínimas de 42. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 63, mínimas de 45, con cielos despejados, también probabilidad de precipitaciones. Así como tendremos la temperatura los próximos 6 días. Les adelanté el día sabadito para las personas que me estaban pidiendo este día, entonces para que preparen ahí su fin de semana, ¿verdad? Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.